La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos vamos a comunicar entonces con el licenciado Pablo Fiusa, coordinador del proyecto DANE. Queremos saber qué es el proyecto DANE, cómo trabajan, porque hemos leído noticias donde dicen crean una aplicación gratuita para que los chicos sordos e hipoacúsicos puedan comunicarse con sus familias. Se estima que cada año nacen en Argentina entre 700 y 2.100 niños con hipoacusia, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y la Organización Mundial de la Salud indica que 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. Ante esta realidad, es importante el trabajo que está llevando a cabo Proyecto DANE. ¿Cómo te va? Te saludamos, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, contanos qué es Proyecto DANE. A ver, el Proyecto DANE en general, digamos, lo que pretende es utilizar la tecnología en términos de inclusión social. Y en particular, te diría, consiste en la creación de apps. Cuando me refiero a apps, me refiero a aplicaciones que corren en cualquier dispositivo mobile, como puede ser una tablet, un celular. Aplicaciones que son del ámbito educativo, lo que nosotros llamamos habilidades de la vida diaria, para aprender, qué sé yo, por ejemplo, a vestirse, a usar la ropa, a ir al supermercado. Pero son aplicaciones que puede usar todos los chicos, todos en general, pero con algunas particularidades pensadas para chicos con discapacidad. Empezamos trabajando en discapacidad intelectual, y vos lo mencionabas recién. El año pasado incorporamos también a las personas sordas, digamos, junto con Fundasor, que es la fundación que trabaja con las personas sordas en nuestro país, y empezamos a crear aplicaciones para ellos también. Claro. ¿Y cuál es el proyecto que han realizado ustedes? A ver, yo te decía recién, hoy, al día de hoy, contamos, yo siempre digo, el proyecto, te podría decir, tiene dos grandes, si querés, o se sostiene sobre dos grandes pilares. Por un lado, el equipo con el que trabajamos, que es un equipo multidisciplinario, digamos. A ver, para crear las aplicaciones, muy rápidamente, todo lo que tiene que ver con la definición de cómo tiene que ser la aplicación en términos funcionales, lo hacemos con las ONG que trabajan en el proyecto. Sí. Con los papás de los chicos con síndrome de Down, que es ABRA, con los papás que trabajan con TGD, que es APAEA, con Fundasor, como te contaba recién, algunas otras. Sí, sí. Y todo lo que tiene que ver con tecnología, que es el desarrollo de las aplicaciones, propiamente dicho, lo hacemos con empresas que donan su tiempo, empresas argentinas, algunas más grandes, más chicas, y con la universidad. Hay varias universidades que participan, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional. Los chicos, como tesis final o en alguna materia, donan sus horas y terminan armando estas apps. Así como funciona el proyecto. Y el otro gran pilar que detenta, digamos, o el activo más grande que tenemos, tiene que ver con las aplicaciones. Hoy, si vos entrás a ver a cualquier, digamos, así como vos bajás cualquier aplicación, que es algo que es el Google Play, que se llama el Play Store, sí. Vos entrás y vas a ver que DANE tiene 16 aplicaciones al día de hoy. Que se pueden bajar, obviamente, en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo. Y son aplicaciones que están disponibles, digamos. Yo creo que todos son los dos pilares, y esta es la forma en que trabajamos, ¿no? Un poco articulando a todo este mundo de las universidades, de las ONG, de las empresas, de los colegios, porque en los colegios probamos las apps, digamos, es bastante variado el tema. Qué buena iniciativa. ¿Cómo surge esto? ¿Cuánto hace que están trabajando? Y es una buena pregunta. Mirá, estamos trabajando puntualmente, esto arrancó en el 2012, y la verdad yo a veces lo cuento, ¿no? Por ahí me tocó a mí ser el que arrancó los primeros meses, pero después se armó todo un equipo, digamos, así que el mérito de todo ese equipo, pero yo a veces cuento, esto arrancó porque hubo dos situaciones. Una, que un día, ya por el 2012, digamos, yo tengo una pareja de amigos, tiene un hijo que es Agustín, y Agus en aquel entonces, que tendría 3-4 años, tenía diagnosticado TEA, trastorno del espectro autista. Vos sabés que un día viene a casa a cenar, y en un momento nos vemos a Agustín que estaba sentado en la mesa del living de mi casa. Nosotros, las tablets recién habían aparecido en 2011, te estoy hablando de 2011. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos una en casa y lo vemos a Agustín, y que ya eso llama la atención, que Agus esté sentado, es el día de hoy que él viene a casa y da vueltas por toda la casa. Claro. Sentado y usando la tablet. Y entonces aquí le preguntamos a mis hijos, nadie le había explicado nada. Bueno, y esa noche quedó, me acuerdo de la madre Laura diciéndole a Cristian, el papá, tenemos que comprarle a Agustín, no saben cómo se llamaba eso, pero digamos, este dispositivo, porque es muy difícil que él interactúe con algo que no conoce, bueno. Que se entusiasme tanto, ¿no? Que se entusiasme tanto, claro, ¿no? Es rarísimo. Después empecé a ver que es algo que sucede en general con los chicos, con, sobre todo con alguna discapacidad intelectual. Sí. Bueno, a los 4 meses tuve una charla con los papás de síndrome de Down, donde ellos no, venían a hablarnos a un grupo de empresa de software, entre la que estaba la amiga, yo tengo una empresa hace 15 años de desarrollo de software, y decían que estaban sorprendidos en aquel entonces, te digo, por la facilidad que tenían sus hijos para trabajar con todo lo que eran dispositivos móviles, que no pasaba con el teclado. Bueno, a mí esa idea me quedó, en ese momento sí la relacioné con lo que me había pasado con Agustín, y bueno, la verdad que me pasé los próximos 5 o 6 meses recorriendo centros que trabajan con los chicos para ver qué podíamos hacer, porque nadie tenía idea, los papás de ahora tampoco, y ahí empezó a resurgir esto, empezamos a ver qué se podía hacer, qué no, y después empezó a sumar todo este equipo que te comento, y bueno, hoy decirlo que tenemos 16 apps es un montón después de 5 o 6 años. Claro, claro, ¿y tenés algún registro de cuánta gente la tiene instalada, cuánta gente la bajó, más o menos? Sí, tenemos un registro que, mira, el otro día le contaba, para hacerte la redonda, hoy estamos cerca de las 90.000 descargas en todas las aplicaciones, ¿no? 90.000 descargas, que, para que tengan una idea, digamos, yo siempre cuento que cuando a mí me empezaban a bajar, yo digo, que te vuelvas a comparar con un Preguntados, que tiene un millón, 2 millones de descargas, sí, bueno, venía muy mal. Sí, claro, bueno. Pero, esa te juro que era mi sensación a veces cuando charlábamos con el equipo, pero me pasó algo que lo cuento porque terminamos publicándose este año en el diario de grabación. O sea, que el año pasado nos llama Andrés Rousseau, que lo conocí después, obviamente, que es un doctor del CONICET. Entonces, bueno, me llama un día y me hace la pregunta esta de más de vos. ¿Cuántas descargas tienen ustedes con la aplicación? Te cuento, teníamos en aquel entonces 75.000. Bueno, dice, mirá, nosotros hicimos un estudio, que te repito, salió publicado en Naciones, se puede buscar. Un estudio con el equipo de trabajo durante 2 años, estuvimos relevando apps en términos de salud, ¿no? Y me dice, son más o menos en el mundo, hay más o menos 160.000, me dice, de las cuales el 10%, 16.000, corresponden a salud mental, que sería lo que encuadraría lo que nosotros hacemos. Y me dice, para que vos tengas una idea, Pablo, no hay más de 1.000, como mucho, ¿eh?, de esas apps, de esas 16.000, que a lo sumo puedan tener 1.000 descargas, más o menos. Claro, cuando me dice esto, nosotros teníamos un montón. Claro. Y de hecho, él en La Nación, cuando publica esta nota diciendo esto, pone como ejemplo a Proyecto Dane, digamos. Con lo cual, nosotros solemos hacer mucha difusión de esto, creo que tiene que ver con eso. Sí, sí. Y hay cosas muy raras, ¿viste? Si vos ves la cantidad de bajadas, vas a ver que primero viene Argentina, pero ahí nomás viene México. Entonces, la verdad, nunca hemos hecho nada. De hecho, los premios que tenemos, hubo 3 premios que recibimos en México. Eso lo te iba a preguntar, ¿de qué partes del mundo la bajaron, no? Y por eso te decía, mira, a la cabeza Argentina, pero después, no tengo los números altos, ¿no? Sí, sí. Después viene México, después está Colombia y Chile ahí, después Perú, digamos. Pero México, por ejemplo, tiene que ver con la población de allá. Sí, sí. Pero, digamos, tiene una cantidad de bajadas muy grande. Lo que pasa es que es un poco extenso, ¿no? Pero la realidad es que no tenés muchas aplicaciones, por no decir, tenés muy pocas aplicaciones en habla hispana. Claro. Existen aplicaciones, pero sobre todo en lengua inglesa, y para los chicos. Sí, sí, es más difícil. Es muchísima la diferencia entre algo que tiene. Es más, el viernes estuve en una charla y terminé de dar la charla, y una profesional que trabajaba con los chicos me dice, yo te voy a agregar una cosa más, me dice, ¿sabes por qué están buenas las aplicaciones? Porque están en argentino, me dice, están en español, están en argentino, como claro, hablan los chicos. Claro. Eso, para alguien que tiene discapacidad intelectual, es muy importante. Hablando de la LSA, que es el lenguaje de señas de APP, ¿cómo funcionaría esto? ¿Hace las señas, si traduce los textos al lenguaje de señas? ¿En la tablet, no, ponele? Todavía no estamos en eso. No, lo que hace es, hay unos chicos que están haciendo eso. Yo creo que va a llevar un poco de tiempo en Argentina. Ajá. Pero están haciendo la traducción del lenguaje, están trabajando. Ajá. Pero lo que hace la nuestra es, el año pasado, yo te contaba, nosotros no trabajábamos con Fundación. Bueno, un día nos sentamos con Fundación, ellos nos vienen a ver, y nos cuentan que uno de los problemas, cosa que no sabía honestamente, los problemas más grandes que tienen con los chicos sordos, es que cuando los chicos sordos nacen en una familia, sobre todo de padres oyentes, resulta muy difícil para los padres poder comunicarse con los chicos. Claro. Porque, ¿qué sé yo? No sé, el afro mí que tengo 40 años, algún hijo, sí. Y yo tengo que ponerme a aprender la lengua de señas, que ni siquiera es un lenguaje, sí. Lengua, que eso significa que tiene otra estructura, bueno. Sí. Entonces ellos habían armado un libro que se llama Lengua de Señas Argentina, eso significa que sea familia. Bueno, lo que hicimos fue agarrar ese libro, traducir ese libro, convertirlo en una aplicación. Entonces hoy vos, un papá, quiere saber cómo se dice, no sé, computadora con lengua de señas, busca, está optimizado para que lo pueda buscar rápido, buscas, claro, y automáticamente ves el video de cómo se dice la seña. Claro, y, qué y bueno. Tiene un tema que está muy bueno, Fernando, que es todas las aplicaciones, y esta en particular, no necesitan internet para funcionar. Claro. No necesitan, solamente necesitas internet para bajarlo. Sí, pero sí, sí. Lo que suele pasar es que hay muchos lugares de nuestro país, lamentablemente, que tienen muy mala conexión. ¿Y qué pasaría si nosotros, esto lo digo porque cuando bajen esta aplicación va a tardar en bajar, y va a tardar en bajar porque son casi 700 videos que tiene que bajar una sola vez. La enorme ventaja que tiene es que en el momento que vos querés saber cómo se dice computadora o teléfono, lo buscás y el video aparece en el momento. No, necesitas estar conectado. Me pasa con el YouTube. Claro, tenés que estar, podés estar offline, como decimos, ¿no? Como se dice en el lenguaje. Absolutamente offline podés estar en ese momento. Claro. Pablo, contanos cómo puede hacer, porque vos contabas que tenés una iniciativa muy importante que es conectar escuelas donde se necesitan estas aplicaciones y que ustedes puedan viajar y enseñarle cómo se hace. ¿Cómo pueden conectarse con ustedes y cómo es este proyecto? Mira, la manera más fácil o más rápida, digamos, dos cosas te digo. Primero, ¿cómo bajar estas apps? Porque el objetivo central es que, y por eso aprovecho agradecerte a vos, digamos, porque esto para nosotros es muy importante poder difundirlo, sobre todo que ustedes son muy federales y llegan a todo el país, es muy importante que la gente se entere. Para bajarla, lo más simple es www.proyectodane.org. Sí. Les aparece arriba un banner muy grande que dice, si quieren bajar las apps, cliquen ahí. Háganlo siempre, de una tablet o de un celular. Que tenga Android, la van a poder bajar. Perfecto. Dicho esto, la manera más fácil es o se comunican vía Facebook al Facebook de Proyecto Dane y nos escriben ahí, nosotros respondemos siempre, o mi Facebook particular que es Pablo Fiuza, F-I-U-Z-A, F-I-U-Z-A, también se comunican ahí y yo respondo siempre. Entonces lo que hacemos es esto que vos decías, estamos visitando diferentes ciudades de nuestro país, tratando de llevarle tablet con las aplicaciones preinstaladas y sobre todo explicar cómo funcionan las aplicaciones, digamos, porque la idea es que llegue a, por lo menos en principio, a todo nuestro país. Estamos trabajando con Bolivia, con Colombia, con otros, pero lo primero que queremos es que llegue a nuestro país. Qué bueno, qué bueno, qué buena iniciativa, la verdad, felicitaciones, Pablo, porque me parece muy buena, nos pareció muy buena la iniciativa, por eso también te llamamos. Me pareció muy importante poder integrar los chicos a la tecnología, que puedan comunicarse con las familias, que es tan importante también, ¿no? Y con sus semejantes, por supuesto. Pablo, felicitaciones nuevamente, felicitaciones y gracias en nombre de la comunidad, ¿no? Por este trabajo. Más que nada eso. Bueno, muchísimas gracias otra vez a ustedes, porque para nosotros es muy importante la difusión, así que gracias por haberse comunicado. Pasó Pablo Fiuza, coordinador del Proyecto Dane, por La Gente y su Defensor. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Zona, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.